estaba llorando por mi ausente cariño, por eso regresé. Llegué a tu linda casita, tan rodeada de flores, buscando tu querer. Lloré de pena porque dicen que tú ya te has marchado.